Lima Oscura. La trayectoria del post-punk inglés de finales de los años 70 y principios de los 80 repercutió de forma influyente en casi todo el mundo, haciendo una parada inverosímil, pero determinante en Lima, Perú. Discos importados de Joy Division, The Cure, Siouxsie and the Banshees, así como toneladas de otros grupos afines, fueron rápidamente pirateados en cassette y difundidos entre los jóvenes de la capital peruana. Los riffs angulares, las letras poéticas, así como el ambiente sombrío del sonido post-punk, proporcionaron una respuesta catártica a la tensa realidad político-económica que atravesaba el Perú en aquellos años. Fue en 1985 que las primeras bandas de post-punk se formaron en Lima, y debido a la falta de recursos para producir música, una buena cantidad de ellas nunca logró editar álbumes completos de forma adecuada, sino solo demos en cassette que circulaban de mano en mano. De aquellos cassettes precarios, hoy revisaremos algunas canciones de El Ingreso, registro realizado en 1986 por la banda Voz Propia, abanderados indiscutibles del movimiento post-punk o dark wave peruano. A continuación, Espejo Quebrado.